Yeah. Un tos por pecadores. Damián, Patam, Daniel, DJ Palma, Evolution, Gastan Record, represent. Yeah. Es natural. Lo real. Es natural. Lo que estamos viviendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a ti, mi Dios. Aunque yo quiera vivir, no siento miedo a morir. Estoy cansado de discutir y ver mi gente sufrir. Porque el destino es tan cruel que el ser humano es infiel. Y aunque muchos me han ayudado, quieren verme caer. Aunque yo quiera vivir, no siento miedo a morir. Estoy cansado de discutir y ver mi gente sufrir. Porque el destino es tan cruel que el ser humano es infiel. Y aunque muchos me han ayudado, quieren verme caer. Prefiero morir primero antes que los míos caigan. Y me va al cielo, aunque en la tierra haga falta, prefiero caer. Y que se apague la luz, no ver a otro amigo metido en un ataúd. Mientras siga respirando, trataré de hacer dinero y darle de comer. Al que se encuentra en el suelo, buscar una esperanza pa' mis amigos de crianza. Ya que son muy pocos los que su sueño alcanza. Porque una balanza entre el bien y el mal acecha. Y hay que meter el pecho cuando se prende la mecha. Le doy cara a la vida a matones, a sicarios. Y le quitaré la vida al que se meta con mi barrio. Amigos, es aquel que te acompaña, el que siempre está contigo en las buenas y en las malas. Y te trata de alejar de la mala jugada. El que te enseña de la vida, de la calle y de sus mañas. Y te cría para que seas un guerrero. ¿Quién más puede ser si es el Señor que está en los cielos? El único que no me discrimina y que gracias a él no me han vaciado en encima. Iluminado en los problemas en el cual no encuentro salida. Gracias Dios por ayudarme en mis momentos de agonía. Por hacerme comprender de lo bello que es la vida. Y gracias una vez más por regalarme a mi familia. Por regalarme a mi familia. Aunque yo quiera vivir, no siento miedo a morir. Estoy cansado de discutir y ver mi gente sufrir. Porque el destino es tan cruel que el ser humano es infiel. Y aunque muchos me han ayudado, quieren verme caer. Aunque yo quiera vivir, no siento miedo a morir. Estoy cansado de discutir y ver mi gente sufrir. Porque el destino es tan cruel que el ser humano es infiel. Y aunque muchos me han ayudado, quieren verme caer. Preguntas le hago a mi Señor de por qué este mundo está lleno de traición, de tanta mentira que no sabes hoy en día ni con quién caminas. Motherfucker, my nigga, que dice que somos tías. Y a la hora de la verdad hasta de ti se olvidan. ¿Por qué serán tan de mentiras? Son capaces de vender a su misma familia. Que te tiran y te tiran y te admiran cuando vas para arriba. Y se olvidan que levantaron falsos testimonios y mentiras. Lo dice la Biblia, que maldito es el hombre que confía. Solo le pido a Dios que me levante mis momentos de caída y me haga comprender lo difícil que es la vida. Soy tan real como el arca de Noé. Ando con Dios con mi pistola y el arcángel San Miguel y voy pa'lante. Aunque se me revele el mundo, espero que así me recuerden cuando ya sea un difunto. Estoy cansado de tanto odio, hipocresía, de pagar con mi dinero multas pa' los policías. Olvidar es imposible, me torturan los recuerdos a mis amigos fallecidos. Quisiera volver a verlos, a veces siento que fallé y mi ilusión se desvanece. Que mi vida a este mundo no pertenece. Amo a mis padres, a mis hermanos, a mi madre querida. No me llore. Si pronto hago mi partida, de verdad estaré bien. Hice un pacto con Jesús que me quite años de existencia. Y se lo de ustedes, vida y salud. Vida y salud, men que si sea. Vida y salud, men que si sea. Aunque yo quiera vivir, no siento miedo a morir. Estoy cansado de discutir y ver mi gente sufrir. Porque el destino es tan cruel que el ser humano es infiel. Y aunque muchos me han ayudado, quieren verme caer. Aunque yo quiera vivir, no siento miedo a morir. Estoy cansado de discutir y ver mi gente sufrir. Porque el destino es tan cruel que el ser humano es infiel. Y aunque muchos me han ayudado, quieren verme caer. Aunque yo quiera vivir, no siento miedo a morir. Estoy cansado de discutir y ver mi gente sufrir, porque el destino es tan cruel que el ser humano es infiel. Y aunque muchos me han ayudado, quieren verme caer. Porque no quiera vivir, no siento miedo a morir. Estoy cansado de discutir y ver mi gente sufrir.